Cristina le están preparando las cosas que hay en su casa y su cocina, pues saben que hoy es un día especial. Le dijo el gato Pato que ya en un rato ella va a llegar. Quieren armarle una fiesta a los bichos, las plantas, las papas, la sal. Ella llena sus bolsillos con cosas pequeñas que andan por ahí, como piedritas, bichitos, plumas de gorriones, coquitos de hollín. Y cuando llega a casa a ver qué pasa, empieza a reír. Sus bolsillos estallan en una fiesta, ella es muy feliz. Tan contenta que se le reventaron todos los bolsillos. Y las vaquitas de San Antonio que estaban en los de la media le empezaron a ir y venir por el zapato. Y las hojas secas se le montaron al hombro para contarle secretos en la oreja. Quiero una fiesta sorpresa con todas las cosas que están en mi hogar. Y que las ollas con las cacerolas formen una orquesta de migas de pan. Que los patitos que tengo en el baño me lleven.